La zurra, la zurra. Oh, oh, oh, no, no vayas a llorar. Si te digo la verdad, me enamoré sin pensar en ti. Perdóname tú. ¿Saben quién llegó?